From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Tras meses de pedidos que solicitaban su renuncia, el fiscal general Alberto González finalmente dimitió. González hizo el anuncio el lunes, pero no explicó el motivo de su decisión. El fiscal general Alberto González dijo: Let me say that it has been one of my greatest privileges to lead the Department of Justice. Permítanme decirles que ha sido un gran privilegio dirigir el Departamento de Justicia. Siento una gran admiración y un gran respeto por los hombres y mujeres que trabajan aquí. Como fiscal general, me había propuesto conocer personalmente a todos aquellos que me fuera posible, y hoy quiero agradecerles nuevamente por el servicio que brindan a nuestra nación. That the rights and civil liberties of our citizens are protected, and the hopes and dreams of all of our children are secured. La renuncia tuvo lugar solo dos semanas después de que uno de los principales apoyos de González en la Casa Blanca, el asesor Karl Rove, abandonara su cargo. González ha estado en el epicentro de numerosas investigaciones del Congreso sobre asuntos tales como la destitución de nueve fiscales estadounidenses, la politización general de la Casa Blanca y el programa de vigilancia nacional sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. Además de trabajar como fiscal general, González fue uno de los aliados más cercanos de Bush en Washington, ya que este ha sido su único jefe durante los últimos 13 años. Por su parte, el presidente habló desde Waco, Texas, donde defendió al fiscal general saliente y criticó a sus opositores. El presidente Bush dijo: After months of unfair treatment. Tres meses de trato injusto que ha creado una distracción perjudicial en el Departamento de Justicia. El juez González decidió renunciar a su cargo y yo respeto su decisión. Es triste que vivamos en una época en que una persona talentosa y honrada como Alberto González no pueda desempeñar una importante labor porque su buen nombre ha sido arrastrado por el barro por motivos políticos. Is impeding from doing important work. Because his good name was dragged through the mud. For political reasons. President Bush has named Solicitor General. El presidente Bush nombró al procurador general Paul Clement, fiscal general interino de Estados Unidos. Clement, quien es un ex miembro de la Sociedad Federalista, trabajó para el ex fiscal general John Ashcroft y para el juez Antonin Scalia. Mientras se hacía el anuncio, manifestantes se congregaron frente al Departamento de Justicia en Washington, D.C. para aplaudir la dimisión de González. Una manifestante no identificada dijo: Hoy usted renuncia, señor Alberto González. Debería volver a Texas hoy mismo y recibir ayuda psicológica y leer la Constitución, señor. En Afganistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de asesinar a por lo menos 12 civiles en un ataque aéreo que tuvo lugar el fin de semana en la provincia de Helmand. Los ancianos de Afganistán dicen que aviones de combate estadounidenses mataron a 12 personas, entre las que se encontraban 6 niños y 2 mujeres. También se informó que otras 12 personas resultaron heridas. El Pentágono niega las acusaciones y afirma que los combatientes talibán fueron los responsables. Más de 300 civiles afganos han muerto en ataques aéreos de la OTAN en lo que va del año, una cifra superior a la de los que han fallecido en ataques del talibán. En otras noticias de Afganistán, la ONU publicó un informe el lunes que indica que la producción de opio ha llegado a niveles sin precedentes. El director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, Antonio María Costa, dijo: La situación del opio en Afganistán es catastrófica. Como fue informado en nuestra investigación de 2007, que fue publicada recientemente, los cultivos se han expandido un 70% a 193.000 hectáreas. No hay otro país en el mundo que produzca tanto opio. Incluso me atrevería a decir más que eso. Afganistán está produciendo más droga ilícita que todos los países andinos juntos, Perú, Bolivia y Colombia, por supuesto. Un oficial militar estadounidense de alto rango, allegado al principal comandante en Irak, el general David Petraeus, se encuentra entre las tantas personas que están siendo investigadas por sus vínculos con actividades ilícitas de venta y entrega de miles de millones de dólares en armas en Irak. El New York Times informa que esta investigación, cada vez más amplia, ya ha llevado a que se presenten cargos contra varias personas. La investigación comprende a varios organismos, entre los que se encuentran el Comando de Investigaciones Penales del Ejército, el Departamento de Justicia y el FBI, entre otros. El alto oficial militar investigado es el teniente coronel Livonda Joey Self, quien trabajó junto al general Petraeus para establecer servicios logísticos para las fuerzas iraquíes. En otras noticias de Irak, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia se disculpó por apoyar el pedido de reemplazar al primer ministro iraquí Nouri al-Maliki. Bernard Kouchner pidió la destitución de Maliki durante una entrevista con la revista Newsweek la semana pasada. El lunes, el ministro dijo que se había disculpado directamente con Maliki. Bernard Kouchner dijo: porque se sintió ofendido y básicamente no le compete al ministro de Asuntos Exteriores francés decidir quién será o no será el primer ministro de otro país. Yo simplemente quería transmitir las críticas de los propios iraquíes. Y torpemente, una única vez, en inglés, con un pequeño video, me olvidé decir que era exactamente lo que yo había entendido. Maliki también exigió una disculpa de los senadores Hillary Clinton y Carl Levin por pedir que fuera destituido. En Grecia, un devastador incendio forestal ha cobrado hasta ahora la vida de al menos 63 personas. La manera en que el gobierno manejó el desastre se está tornando un conflicto político. El lunes, cientos de personas marcharon por las calles de Atenas para acusar al gobierno por no haber respondido a la crisis como era debido y por no haber atrapado a los pirómanos. Panos Garganas, del Grupo Griego para la Justicia Social en Anita, dijo: la magnitud de esta tragedia es tremenda. Las personas están realmente enojadas. Esta es la tercera vez este verano que tenemos una ola de incendios. Muchas personas han muerto y la gente quiere reaccionar. Ese es el mensaje que se está transmitiendo. Los manifestantes dicen que los agentes de bienes raíces han cometido varios incendios premeditados para construir en las tierras que en gran medida no están protegidas por las leyes griegas. En Rusia, el jefe de una banda criminal de origen checheno está siendo acusado de organizar el homicidio de la periodista y defensora de los derechos humanos Anna Politkovskaya, quien fue asesinada de un balazo frente a su casa en octubre del año pasado. La periodista era una ferviente crítica del presidente ruso Vladimir Putin y de la guerra chechena. El lunes, el fiscal general ruso Yuri Chaika afirmó que la policía y funcionarios de seguridad rusos también estuvieron involucrados en el asesinato. Chaika dijo: hemos realizado un importante avance en la investigación del asesinato de Politkovskaya. 10 personas fueron arrestadas con relación a este caso y literalmente en el futuro muy cercano serán acusadas de haber cometido ese grave delito. En Estados Unidos aumenta la protesta pública a medida que se acerca la fecha de ejecución de un hombre de Texas que se sabe que no cometió ningún delito. Está programado que Kenneth Foster sea ejecutado el jueves en virtud de una controvertida norma de Texas conocida como Ley de Partes. Esta norma legal impone la pena de muerte a cualquier persona involucrada en un delito en el que ocurrió un homicidio. Hace 11 años, Foster conducía un automóvil con 3 pasajeros. Uno de los pasajeros salió del auto, se involucró en un altercado y mató a un hombre de un disparo. En Nueva York, una delegación de abolicionistas de la pena de muerte realizó una conferencia de prensa el lunes para llamar la atención sobre el caso de Foster. Jeff Descovic, un ex condenado por homicidio que fue liberado, dijo: nadie niega que el señor Foster no cometió un homicidio, y sin embargo su ejecución está programada para dentro de 72 horas. Hago un llamado moral a la gente de Texas y a la gente de todo el país para que se opongan a la pena de muerte en general y también en particular en el caso de Kenneth Foster. La conferencia de prensa del lunes surge un día después de que manifestantes protestaron frente a la iglesia del gobernador de Texas, Rick Perry, para pedir clemencia. Amnistía Internacional también se manifestó en apoyo al caso de Foster. En una declaración, el director de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Larry Cox, dijo: Kenneth Foster ha sido condenado a pena de muerte por dejar la bola de cristal en su casa. Permitir que le quiten la vida es una escandalosa perversión de la ley. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, alcanzó un acuerdo que, según afirma, mejorará enormemente las condiciones de los niños que se encuentran en la principal cárcel del país para familias de inmigrantes. La ACLU presentó la demanda a nombre de 26 niños inmigrantes detenidos en la prisión de inmigración privada Chidon Hutto en Taylor, Texas. En virtud del acuerdo, el gobierno promete mejorar la enseñanza, la recreación y la nutrición de los niños, así como también se compromete a contratar un pediatra por tiempo completo, a realizar inspecciones regulares y a instalar cortinas de privacidad alrededor de los baños. El acuerdo fue alcanzado cuando el juicio estaba a punto de comenzar. Los 26 niños nombrados en la demanda cuando esta se presentó ya están libres en la actualidad. Andrea Restrepo, una niña de Colombia de 12 años, dijo: Estoy intentando olvidar todo acerca de Hutto. Me siento libre, fue una pesadilla. El senador republicano de Idaho, Larry Craig, confirmó un informe de que se declaró culpable este mes de conducta ilícita tras su arresto en un baño de hombres en Minneapolis. Según la policía, el senador fue detenido luego de realizar una serie de insinuaciones sexuales a un oficial encubierto. El año pasado, Craig negó la afirmación de un activista gay de que había escuchado versiones de encuentros sexuales con el senador en baños de hombres. Craig fue criticado por oponerse a una ley sobre los derechos de los homosexuales. Además, votó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y habló en contra de la participación de los homosexuales en las Fuerzas Armadas. El senador dice que sus acciones fueron mal interpretadas y que no debió haberse declarado culpable. El mariscal de campo y estrella de fútbol americano Michael Vick se declaró culpable de operar un establecimiento clandestino de peleas de perros y apuestas ubicado en el sureste de Virginia. Dos de los coacusados dijeron que Vick participó en la matanza de al menos 8 perros, algunos por ahorcamiento y otros ahogados. El lunes, el mariscal de campo pidió disculpas públicamente luego de declararse culpable. Michael Vick dijo: Quiero pedir disculpas a todos los niños por mis actos de inmadurez. Lo que hice fue muy inmaduro y significa que debo madurar. La Liga Nacional de Fútbol Americano suspendió a Vick por tiempo indeterminado. Ahora afronta hasta 5 años en prisión. Y un grupo estadounidense demandó a la gigante de Internet Yahoo por supuestamente haber ayudado a cometer violaciones de los derechos humanos y tortura en China. La Organización Mundial por los Derechos Humanos dice que los escritores y disidentes chinos fueron arrestados y maltratados mediante información proporcionada por Yahoo al gobierno chino. El periodista Shi Tao fue encarcelado por 10 años luego de que Yahoo le facilitó su correo electrónico y dirección de Internet a funcionarios chinos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.